finquita que tienes, la viuda del palomar. Me dicen un cablegrama que no me haga esperar, que la finca está perdida y tengo que deshiervar. Me voy de los Nueva York con el fin de deshiervar una finquita que tiene la viuda del palomar. Desde que murió su esposo, lo que ha hecho es lamentar que tiene un monte en la finca y nadie quiere limpiar. Me voy de los Nueva York con el fin de deshiervar una finquita que tiene la viuda del palomar. Ya tiene 45 y no se quiere casar, pero necesita a alguien que la sepa trabajar. Me voy de los Nueva York con el fin de llevar una finquita que tiene la viuda del palomar. Donde se producen habas y batatas de a quintal. Me voy de los Nueva York con el fin de llevar una finquita que tiene la viuda del palomar. De esa finquita preciosa yo me quiero aprovechar antes que aparezca mazo y la quiera deshiervar. Me voy de los Nueva York con el fin de llevar una finquita que tiene la viuda del palomar. Me voy de los Nueva York con el fin de llevar una finquita que tiene.